de una playa una sombra negra vi. Yo me retiraba de ella y ella se acercaba a mí. Caballero, caballero, ¿qué anda haciendo por aquí? Ando en busca de mi esposa, que hace tiempo la perdí. Pues su esposa ya está muerta, eso mismo yo lo vi. Cuatro candeleros blancos la alumbraron ella ahí. Cásate, esposo querido, cásate, no andes así. La primer hija que tengas le pondrás igual que a mí. De dos hijos que quedaron, sácalos a divertir. Háblales cuando los nombres, pa' que te acuerdes de mí. Se secó la flor de mayo, se secó la flor de abril. Son recuerdos de mi esposa que dejó antes de morir.